nuestra piel multicolor. El Golfo de Venezuela en su eterno celador, la península. María Milagro, con sabor a tradición, ha dejado como premio el haber nacido allí. Ha sustentado su historia nuestra piel multicolor. Ilustrales señores, es propicio este momento. Hay que decir las verdades y aclarar la situación. Es para Guana por siempre el más bello monumento. Nuestra piel multicolor. El Golfo.